acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros de la CTA y de FM Universidad. Mi nombre es Ernesto Avellaneda y este es el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Hoy, con la ausencia de nuestro querido compañero Ricardito Borsini, que está medio cachuzo, está un poco engripado, entonces hoy se tomó un día de descanso en lo que es la militancia sindical. Pero hoy Ricardito está muy bien reemplazado, por decirlo de alguna manera, con otro compañerazo de la Central de los Trabajadores de la Argentina acá en Misiones. Humberto, me olvidé. Mira, estaba pensando tanto en Ricardo. Humberto Caplio Benítez. Nada más y nada menos. Buenos días, Humberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la compañerada? Emponchado hasta las orejas. Se frío afuera. Según el Servicio Meteorológico Nacional, hay 5 grados centígrados de temperatura, así que... Aunque está levantando un poquito. Ya. Sí, el otro día parecía que se terminaba el frío y se largó de nuevo. Tabla, sí. Bien. La sensación térmica, según los datos que tenemos del Servicio Meteorológico Nacional, es de 2.4 grados centígrados, así que fresca mañana. Así que los que están en su casa disfrutando del matecito en la cama posiblemente... le damos un saludo y los envidiamos sanamente. Sí. Nada, estamos contentos de estar acá en la radio compartiendo este espacio que los medios de comunicación son importantes, ¿no, Humberto? Sí, sabemos bien la pelea que hay a nivel nacional para que veamos cuán importante es, ¿no es cierto? Nosotros hacemos nuestro humilde aporte al caos nacional, si querés. Ese control hegemónico que ejercen ellos. Sí. A quienes nos escuchan por primera vez, este es el espacio de la CTA, desde FM Universidad. Están abiertas las líneas de comunicación, si quieren enviar mensaje de texto, al 03752 de acá de Posadas, 1581-2669. Teléfono de la radio. 432-332 o al 430342. Así es, esas son las líneas fijas. Y también... recordemos que este programa está siendo grabado en este momento y en cuantito llego a casa, levanto a internet y ya está en el aire para escucharlo en el momento que uno quiera, si se lo perdió el domingo. El que está escuchando ahora ya está escuchando, por supuesto. Pero si algún día te perdés tu programa de domingo, entras a cobamisiones.com.ar y ahí hay un botoncito que dice Radio Online y ahí entras a un blog donde están los archivos de todos los programas que venimos llevando adelante desde FM Universidad. Tenemos la efeméride de la semana. Bueno, fueron dos o tres efemérides importantes. Una, la más importante, se conmemora la... se recuerda, ¿no es cierto?, la muerte del general San Martín, uno de los máximos héroes de nuestra patria. También vos tenías la del... Hoy se conmemora el Día del Catequista. Un saludo a todos los compañeros que realizan esa actividad en homenaje a su santidad el Papa Pío X, que es patrono de la catequesis. Justamente se declaró ese día por el impulso que él había dado desde su papado a esta importantísima labor de los cristianos de la fe católica. Así que un saludo para todos ellos. Y ayer justamente se realizó el segundo congreso diocesano de catequesis para hacer coincidir tanto con este día particular para la Iglesia y también con las Jornadas Mundial de la Juventud que se están realizando en Madrid, España. ¿Día del catequista entonces? Día del catequista, hoy 21 de agosto. O sea, hoy vos sos catequista, ¿no? Sí, sí. Vos estás muy metido en esa también. También, sí. Bien. Bueno, sin restar importancia, por supuesto, el Día del Catequista, el tema de San Martín, por supuesto, que ocupa un lugar importante en el corazón de todos los argentinos y... por ahí más que hacer una reseña histórica de lo que fue la vida, eso ya por ahí en la escuela lo hacemos o lo hicimos, yo quería por ahí realzar un poco el lo que era el hombre San Martín, ¿no es cierto? Un soñador, más que nada, ese aspecto de su vida, era un tipo que creía en sus ideales y tenía sus convicciones y las llevó adelante y tuvo la buena fortuna en la vida de decir, bueno, logré algo en la vida, libertó tres países nada menos, ¿cierto? Y por ahí esa es la impronta que tenemos, o pretendemos tener desde la central, ¿no es cierto? Soñar, ¿no es cierto? Y vivir en consecuencia. Soñar y vivir en consecuencia, exactamente. Entonces, por ahí la vida, no solo de sueños se vive, ¿no es cierto? Pero nosotros nos atrevemos a soñar y a pensar en un país diferente. Y en ese sentido es que estamos trabajando y con errores y aciertos seguramente, pero siempre con las ideas claras y firma nuestras convicciones. Eso es por ahí lo que quería rescatar el día de hoy, haciendo alusión a lo que fue la vida y obra, ¿no es cierto?, del general San Martín. Gran libertador de nuestro continente y también un gran pensador, porque él dejó muchas reflexiones, no son las cansadoras y típicas máximas que se leen en los actos escolares, sino... siempre tenía una palabra clara, por ejemplo, respecto al militarismo, era absolutamente enemigo, era más bien un adelantado, si se quiere, porque hablaba de democracia en aquellos años, el término era poco usado, y del rol que debía ocupar un miembro de las Fuerzas Armadas, nada más que ser el brazo de la patria para defenderla y para garantizar el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano. En ese sentido yo rescato el legado de él, también su compromiso con la paz, no inmiscuirse en las cuestiones internas que dividió a la Argentina en aquellos años, siempre priorizando los altos intereses de la nación y del continente. Eso realmente es muy admirable el general San Martín, un comprovinciano si se quiere, porque en aquellos años pertenecía al territorio de la provincia, el lugar donde nació nuestro... querido José de San Martín. Así es. Estamos en disputa, misioneros y correntinos. Y correntino, ¿verdad? Y por ahí, ya que hablaste de máximas, por ahí algún oyente me puede aclarar nuestro teléfono, recordemos, mensaje texto 03752-1581-2669. Sí. Hay una frase que muchas veces nosotros usamos, una máxima, si se quiere, dentro de lo que es nuestro quehacer sindical, especialmente cuando... Hace años atrás, por ahí iniciamos nuestras marchas, nuestras manifestaciones, y éramos no más de 20, 30 personas que nacían, son cuatro gatos locos. Sí. Alguna diputada lo dijo alguna vez. Sí. Y yo no estoy seguro si fue San Martín el que lo dijo, ajá, pero hay una frase muy usada por nosotros. 10 personas hacen más ruido que 100.000 que están cayendo. Claro. Sí, sí. Se le atribuye, me imagino que debe ser verdad, ¿no? Porque no se pueden equivocar tanto. Sí. 10 personas que gritan, entonces. Hacen más ruido que 100.000 que están callados. Sí, esa es una frase que a mí me impactó y la verdad que prefiero toda la vida estar acompañado de dos o tres compañeros gritando y manifestando mi pensamiento antes que estar callado y sometido al poder de turno, como suele suceder en esta gente. A una mayoría circunstancial. Así es. Entonces, bueno. Vaya nuestro homenaje sencillo, pero no poco emotivo, hacia el general San Martín. El 17 de agosto, entonces, recordamos su muerte. Noticias, titulitos breves, antes de ir a la pausa musical que vamos a desarrollar a lo largo del programa. Bueno. El 17 de agosto, se próximo realizó pasado. Conferal de la Central de los Trabajadores Argentinos. Tuvimos un digno representante por la central acá de Misiones y de la seccional Posada. O sea. Ricardito, afectado justamente por este problema de salud, no pudo participar y fue su secretario adjunto, digamos, no. Ad hoc. De facto. De facto. estuviste, Ernesto. Sí, recordemos, yo soy secretario de prensa. El Confederal es un congreso nacional de CTA de secretarios generales. Por eso estaba invitado Ricardo, el secretario general de la CTA Posadas. No pude ir, entonces me designó a mí como su vocero, su representante. Bueno, estaremos desarrollando lo que es el Confederal. La verdad que una iniciativa poco usual dentro de lo que es el sindicalismo, llamar a secretarios generales de las locales que en otras organizaciones sindicales por ahí son de bajo rango, digamos, a nivel nacional, pero en la CTA se le da la importancia que realmente se merece, que hace mucho que no sea así, es el segundo en la historia de la CTA, y se llevó adelante el 17 de agosto y más adelante vamos a ver las resoluciones que se a las que se arribaron. También el 18, el jueves 18, se hizo una manifestación del sector docente, de nuestro sector. Humberto y yo pertenecemos al sector docente. A pesar de la lluvia, los docentes marcharon, digo, porque yo estuve ausente, estuve en esta cuestión. Yo también por razones personales tampoco pude participar. Estaba en el recuento definitivo, yo estaba del otro lado. Está bien. En la cámara, estaba adentro. Y bueno, tampoco pude participar. Pero sí, estuvimos representados. Exactamente, y acompañándolo a los compañeros en espíritu. Sí. Y bueno, vamos a seguir desarrollando el tema del conflicto docente. Así es. Mi próxima actividad, martes a las 18 horas en el mástil, se concentrarán martes 23, ¿no es cierto? Martes 23. Para realizar otra manifestación. Sí. No, nos juntaremos. Nos juntaremos para marchar desde el mástil a las 18 horas. Así es. Y, ahí en asamblea se definirá el hacia dónde. Sí, claro. Uh-huh. También otra noticia relevante de lo que del mes ya prácticamente, el gobierno decidió realizar una auditoría al Consejo General de Educación. Uh-huh. Designó en este caso a una empresa privada, tenemos entendido, para realizar esta... Y vemos como una vez más el gobierno, hasta cuando pareciera que tiene la voluntad de hacer las cosas bien, vuelve a equivocarse y a pisotear la Constitución, porque no es la vía. El jurado de enjuiciamiento es lo que establece la Constitución Provincial respecto a este órgano de la Constitución, que es el Consejo General de Educación. Así que también vamos a estar discutiendo esta cuestión. Sí, pero de todas maneras hay que valorar el hecho de que se logró movilizar al gobierno y se logró que los funcionarios reconozcan los errores, las cosas que veníamos denunciando desde hace muchos años, desde diferentes sectores, de Compromiso con las Bases, desde el Frente Gremial, y ahora, gracias al trabajo, al gran trabajo, ¿no es cierto?, del profesor Carlos Lescano, que esto hay que decirlo, logró armar la información de una manera tal que causó un impacto suficiente como para movilizar al gobierno a tomar estas decisiones. En este sentido, es lo que quiero valorar de este colega que se tomó, la verdad, el trabajo de analizar, hacer un análisis muy exhaustivo de información que se consiguió del Consejo, y en base a eso realizó esta presentación que sirvió para esto, ¿no? Para que el gobierno se movilice a poner en orden a sus propios funcionarios, porque recordemos que el Consejo General de Educación está formado íntegramente por funcionarios del gobierno, hasta los vocales que son elegidos por voto secreto y directo de los docentes son funcionales, si se quiere, al y llegaron por agrupaciones que decían responder a la misma línea política del gobierno. Ah, sí, y lo dicen abiertamente encima. Sí. Bueno, esos son más o menos los títulos, queda abierto el programa. Vamos a una pausa musical. Diego Yaquero en los controles técnicos y ya volvemos. Rodrigo come 29 porciones, Anita una. Algo no está bien. El problema no es la torta, sino la forma de repartirla. En Argentina, el 10% de arriba obtiene 29 veces más que el 10% de abajo. Hoy, algunos se indigestan y muchos no tienen qué comer. Distribución de la riqueza. Desafío para la Argentina, desafío para las organizaciones sociales. De llorar por mí que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco. Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero. ¿Cómo iba yo a saber qué podía suceder? De mí te enamoraras por primera vez. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Es verdad que fui otra mujer ayer a ver el concierto. Deja de llorar, mamar. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero. ¿Cómo iba yo a saber qué podía suceder? Que de mí te enamoraste por primera vez. Deja de llorar, basta de llorar. A propósito de las elecciones, deja de llorar. Te decía de el confederal de la CTA. El confederal de la CTA, se hablaba de esto que en realidad nos pasa acá también. Nosotros, por ejemplo, el otro día me pasó cuando estábamos haciendo la marcha docente la semana antepasada, ya sería. Dos personas salieron a yo estaba repartiendo unos folletos y me dice, salen a protestar y después le votan. Ustedes tienen una onda, ustedes tienen la culpa de que este gobierno gane. Yo digo, nosotros por lo menos estamos en la calle, estamos haciendo algo, ¿vos qué estás haciendo? Claro. No, recordemos que desde la CTA, tenemos como consigna la autonomía de los partidos políticos y en nuestro espacio confluyen compañeros de diferentes ideologías políticas, ¿no es cierto? Vos, por ejemplo, tenés tu fuerte militancia en el Partido Radical, tenemos compañeros que militan en el Partido Peronista, hay compañeros que inclusive están en el Partido Comunista, hay socialistas, no podemos condicionar a nuestros compañeros a indicarles voten por este o voten por aquel, ¿no es cierto? Desde nuestro espacio eso lo tenemos como consigna firme. Inclusive en este confederal que se realizó el 17 de agosto, para poner en contexto, un confederal se le llamamos al Congreso Federal de Secretarios Generales de la CTA, donde, como decía, confluyen o están invitados los secretarios generales de todas las locales del país. De acá de Posadas fuimos una delegación de 9 compañeros respondimos a esta invitación. Estuvo representada la localidad de San Martín, Carlos Kosciuszko, de Alem, de Oberá, de Posadas, fue el mismo Coqui Duarte. Y bueno, compartimos un espacio, la verdad que lindo. Fue muy enriquecedor el hecho de escuchar las situaciones que se dan en las diferentes provincias y escuchar estas cosas, ¿viste? Que la verdad se repiten en toda la provincia. Esto que nos pasó, que me pasó a mí, por ejemplo, escuchaba que le pasaba a otro compañero en Salta o en Neuquén. Que te reclaman en la calle. Claro, sí. Que en la calle te reclaman. ¿Ustedes qué están haciendo? Sí. La verdad que los también se dieron los análisis políticos de por qué se dieron estos resultados. Sí. En el caso de los docentes, hay 27.000 docentes en la provincia. Sí. Sí, de esos 27.000 docentes, evidentemente no todos están en la lucha, pero sí una franja importante de ellos, no me animo a decir aproximadamente 15.000 o más, no coincidimos con este gobierno. Sí. Y de todos modos, bueno, y lo hemos expresado en la calle, así que no podemos nosotros recoger ese guante, digamos, ni hacernos cargo de eso. De hecho, como vos decías, muchos tenemos una militancia partidaria en espacios de oposición a, uh-huh, a este modelo. Y respetamos que la CTA sea como es, a diferencia de otras centrales, porque es un espacio pluralista. De hecho, tenemos diputados nacionales de distintos partidos que militan en la central, ocupan cargos ejecutivos inclusive en la central. Así que esa ha sido la impronta de la CTA, como la soñó, la pensó y la practicó el propio fundador, que fue Germán Abdala, que también fue un diputado nacional, ¿no? Sí. De un partido determinado, y sin embargo, más allá de tener una militancia partidaria, siempre fue leal a su clase y a sus compañeros, que son los trabajadores. E inclusive, dentro de nuestros adherentes, si se quiere, hay compañeros que están militando dentro de la renovación. Yo tengo compañeros de trabajo que se adhieren plenamente a los pares, comparten los objetivos de lucha, sí, y formaron parte de listas de concejales y de cargos así dentro del partido de la renovación. Yo por ahí no compartiré las ideologías políticas, pero de todas maneras siempre les dije, yo celebro que participen en política y que realmente tomen una postura, y es más, si logran ganar les voy a felicitar, y desde adentro se la puede pelear también, y yo le, uh-huh, digo, ojalá ganes vos, entonces yo sé, tengo a quién ir a recurrir y decirle, mirá, tu partido está haciendo esto y esto, y sí, comparten plenamente, y bueno, lo que sí, a la hora de las elecciones se convierte en una debilidad a la hora de contar los votos en la urna, sí, pero yo creo que igual vamos por el buen camino, falta por ahí la madurez política suficiente como para dar vuelta a estos resultados. Yo creo que mi opinión personal, sin ser un analista político muy muy avesado, yo creo que la gente, los compañeros han votado al status quo, digamos, estamos más o menos estable la cosa, y vamos, no me vengan con cosas raras, vamos a tratar de mantener la estabilidad, por decirlo, de que las cosas más o menos saben cómo está yendo la cosa. Se está vendiendo el país, se está vendiendo, estamos regalando nuestra patria, pero se come... Hay un electorado cautivo también por tantos planes y demás. Sí, no, el clientelismo seguro que tuvo mucho... Eso es lo lamentable. De todos modos, recordar a los ciudadanos que son eso, precisamente, son ellos artífices de su futuro, y que cada día o cada minuto desperdiciado lo van a pagar ellos mismos y las generaciones futuras. O sea, yo hago un llamado a la reflexión a todos los que tenemos la posibilidad de elegir, que lo hagamos a conciencia y que precisamente a quienes nos han sumido en este estado de sometimiento sean los que sufran el escarmiento, y no precisamente aquellos que desean cambiar esta situación, ¿no? Yo lamento que la mayoría se mueva de manera triunfalista, es decir, como si hubieran ganado, ¿no? Vamos todos allá porque yo quiero ganar, quiero estar acomodado. Que es un acomodamiento efímero y circunstancial, muy breve, porque ¿cuánto tiempo le puede servir acomodarse con los que ganan? Pues en realidad, ¿cuál es tu beneficio? ¿Seguir teniendo tu plan esclavo? No, y ayer justamente fui a tomar unos mates con un amigo, Gonzalo, un amigo a quien le mando un saludo, Y justamente charlábamos estas cosas, de hacíamos nuestro análisis, estábamos como esas charlas de mate, estábamos solucionando los problemas del mundo. No, y decía que, digamos, somos revolucionarios, por decirlo, los que estamos militando dentro del sindicalismo y dentro de espacios políticos de algunos, somos revolucionarios por pensar diferente, ¿no? Y digo, ¿cómo hacemos para ir a armar la revolución, por ejemplo, en los barrios carenciados, donde todos, digamos, hay todo o dos o tres generaciones ya que jamás vieron al padre trabajar en un trabajo formal, digamos? Viven del plan social, la mamá no cocina o no se gana el pan. Entonces, en la escuela no le apuran mucho, porque hoy está pasando esto. Hay, se crea una escuela al lado de la otra, y si me exigen mucho en esta escuela, pruebo acá a dos cuadras, de que es un poco más fácil, y si me va mal, repito y me dan una beca, y me voy a la nocturna, donde es más fácil todavía, y si me va mal ahí, viene el plan FINE, que también es otra guita que viene de Ribeño. Y si me va mal ahí, bueno, el CIPTE por ahí le paga una maestra que me haga las pruebas y digo, y obtengo el título igual. Claro, y tengo el título secundario. ¿Y cuál es? Y a veces discutimos porque yo veo, por ejemplo, hay chicos y chicas que nunca faltan a la escuela, les va bien en los estudios, hasta hay mejores alumnos. Y bueno, abrazo, beso y felicitaciones, y nunca una moneda. Sí, el esfuerzo de los padres solamente se llevan de recuerdo. Entonces, no, digo, ¿cómo armás la revolución? ¿Y cómo le convences al compañero de decir, compañero, este no es el mejor estilo de vida? ¿Entendés? Y no, pero estamos bien, así sí. Mirá la guita, tengo algo así. Entonces, de eso se trata el clientelismo, y creo que eso fue la apuesta fuerte de este gobierno, y bueno, está teniendo su fruto, ¿no? Ese es mi análisis por ahí de los factores que inciden en la decisión en las urnas. Pero que no decaiga, porque si bien en estas últimas elecciones 10 millones de argentinos no votaron. Sí. Es un porcentaje altísimo y bueno, por lo menos convocamos a esos 10 millones que todavía no opinaron a que reflexionen y su voto sea pensado realmente, no movido por fines espurios, digamos. Sí. y ojalá podamos recuperar eso que vos añorás, ¿no? Que es la cultura del trabajo. Sí. ¿Cómo va a costar, ¿no? Recuperar eso. Nosotros estamos haciendo nuestro aporte desde las aulas, creando conciencia. Pero bueno, ojalá se reproduzca esto, se repita en todos los ámbitos de la vida humana. Y vos sabés que allá en este encuentro en Buenos Aires, un cordobés quiso hacer gráfico su análisis político y dice, voy a graficar mi opinión con un cuento a lo cordobés. Resulta que un arriero vivía en el campo de su patrón y tenía una casita de una sola habitación. Se casó, empezó a tener hijos, que se cuidaba las ovejas, los chivitos del patrón. Y se empezó a agrandar la familia y le empezó a quedar chica la casa. Entonces un día fue y le dijo al patrón, creció mi familia, yo estoy trabajando bien, usted sabe que rindo, ¿no? Y yo quisiera ver si usted me puede dar una mano para agrandar mi casa, para tener una vida un poco mejor para mí, para mi familia, mis hijos que están naciendo. Y el patrón le dice, bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. ¿Viste los chivitos que tenés ahí en el patio? Sí, bueno. Agarrá y meté un chivo dentro de la casa. ¿Cómo dice? Sí, meté un chivo dentro de la casa. Pero usted está seguro que... Sí, vos meté, haceme caso, ¿no? Entonces agarra y mete el chivo dentro de la casa. ¿Ves? Y pasa una semana así y va el patrón a la casa del empleado. Y dice, ¿y cómo va la cosa? No, esto es terrible. Dice el chivo. Encima que estamos nosotros, el chivo adentro hace su necesidad, hace ruido a la noche, no podemos dormir, no podemos comer, no podemos hacer nada. Y el patrón entonces le dice, bueno, ¿sabe qué? Saca el chivo de tu casa. ¿Entendés? Bueno, agarra y saca el chivo. Y pasa unos días y va de nuevo a visitarle. ¿Y cómo estás ahora? Re bien, patrón, ahora sin el chivo estamos viviendo de lujo. O sea, ¿entendés? Ese es más o menos no es un chiste, sino un cuento, digamos, para graficar más o menos, digamos, nos metieron el chivo dentro de la casa, ¿entendés? Y ahora nos sacaron el chivo, ¿no? Entonces, esa es más o menos la forma de graficar a lo cordobés el análisis político cordobés del compañero. No me acuerdo, no anoté el nombre de este compañero, pero estuvo bueno. Bueno, terminamos este tema de las elecciones. Porque... ¿Para qué lamentar? Ya vamos a tener elecciones dentro de poco, a nivel nacional, y acá en la provincia, en el sector docente, vamos a tener elecciones de UDPM, donde Compromiso con las Bases ha definido participar desde hace rato. Invitamos, estamos haciendo los contactos necesarios para que todas las fuerzas que estamos tratando de llevar adelante la lucha docente, llámese Línea Alfredo Bravo, otros sectores, Atemisa, estamos el mismo Movimiento Pedagógico de Liberación, hay compañeros que están discutiendo esos espacios y también están viendo la necesidad o la posibilidad de participar de las elecciones de UDPM, así que esa será otra contienda, sin duda, otra vez David contra Goliat. El clientelismo juega un importante papel también dentro de la educación, esta denuncia de corrupción en el Consejo lo demuestra, así que esa será otra batalla dentro del campo popular. Vamos a un tema musical y después seguimos desarrollando los siguientes temas. ¿Te parece, Humbertito? De acuerdo. Bien. Combatir la pobreza, pero también distribuir la riqueza. Durante los 70, la dictadura redujo drásticamente los salarios de los trabajadores, inaugurando la época de baja. Durante los 80, los salarios cayeron al nivel de los años 60. Durante los 90, al nivel de los 50. Desempleo. Contratos basura. Limitación del derecho a huelga. Precarización laboral. En los años 2000, los salarios cayeron al nivel de los 40. Y durante todo ese tiempo, las ganancias de las empresas subieron, subieron y subieron. Es hora de ponerle freno. Salarios dignos y derechos laborales. Distribución de la riqueza. Desafío para la Argentina. Desafío para las organizaciones sociales. Muy bien, se cortó abruptamente el tema. Pero seguimos resistiendo. Sí, seguimos resistiendo igual. No, vino bien dentro de todo porque justo se comunica una compañera con nosotros. Hola Inés, ¿estás al aire? Sí, estoy al aire, hola, ¿qué tal? Bueno, está con nosotros comunicada Inés Itzi, una compañera docente. ¿Vos trabajás en la Comercio 8? Sí, en la Comercio 8, a mí en Lanús. Ajá. Y en la privada también. Bien, una profesora de secundaria que siempre está militando y aportando ideas. Y desde mí, de mi parte por lo menos, te mereces todo mi respeto, Inés. Vos tenías un par de ideas que querías contar, contarnos a nosotros y al aire. Sí, yo estuve escuchando ahí que estabas hablando con Humberto y quiero recuperar las palabras que dijo él. Él dijo, nosotros de las aulas estamos creando conciencia. Yo creo que nuestra manera de lucha, creciendo en la lucha, tenemos que dar un paso hacia adelante y dejar de lado, ¿no? Me parece, toda la fuerza que ponemos en las manifestaciones populares, carpa y ese tipo de cosas, corte de ruta, ¿no? Que yo había propuesto hace 11 años por Congreso de UDPM, Ricardo Borsini lo sabe muy bien, él le debe estar escuchando en este momento. Sí, sí, sí. Presenté una propuesta que es hacer otra manera de lucha. Yo pensé hace 11 años, allá en el 2000, después de la carpa de la plaza el 9 de julio, que nosotros ya habíamos crecido y evolucionado en la lucha y que podíamos dar un paso más y hacer el tipo de lucha y de paro, pero activo, en la escuela, con los alumnos, con los padres. Ajá. Por suerte, ahora sí. Hace un par de semanas, gracias a muchas cabezas que estuvieron pensando, ¿no? Supongo. Sí. Estamos con las asambleas en la escuela con los docentes, ¿no? Es muy enriquecedor ese espacio, ¿no es cierto? Vos lo habías propuesto hace mucho y yo digo una cosa, ¿no? Voy a hablar bien de evolución de la lucha. Yo creo que la lucha en este momento no es la misma que en el 2000, ¿no? Y ha alcanzado un punto en el que hemos logrado, como bien vos decías, una evolución en este momento en que nos lleva a esto, a darle más participación a la comunidad educativa toda, ¿no? Con los alumnos. Ajá, exactamente. Y yo te digo, yo por ejemplo, este miércoles, este jueves, y también el miércoles pasado, el jueves pasado, y hace un mes ya que estamos en la Escuela Comercio 8, invitando a los padres a que se sumen, los invitamos nosotros por Cuaderno de Comunicaciones. Son pocos los padres que se van acercando cada semana, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tenemos que ir sumando. Es una lucha. Es una lucha. Y por eso yo me planteé ahora y digo, si hace 11 años nosotros hubiésemos comenzado con ese tipo de lucha, de crear conciencia real, ¿no? Porque yo creo que no creamos conciencia. Porque si hubiésemos creado conciencia real, hoy no estaríamos así. Entonces, mentira. No fuimos todos, fuimos pocos, quizá. Por eso creo que tenemos que apostar a eso, a crear conciencia. Primero con los colegas, ¿no es cierto? Sí. Porque hay muchos, no muchos, pero bueno, unos cuantos que todavía no tienen la conciencia real, ¿no es cierto?, de lo que está pasando, sí. Y después con los alumnos, porque ellos van creciendo y son el futuro de nuestras misiones. Si nosotros queremos que dentro de 10 años o dentro de 11 años no estemos peor, pues bien, hagámoslo ahora, pero hagámoslo con todo, ¿no?, con fuerza, sí. Y con los padres, ¿no es cierto? Sí. O si no, la comunidad educativa toda, ¿no? Toda la comunidad educativa, pero con convocando, ¿no es cierto?, en las escuelas y armando espacios de reflexión y de debate y explicándoles. Los padres que se van acercando a la Comercio 8 dicen, ¡ah, mire, yo no sabía! Porque los padres no saben, realmente no saben. Ellos desconocen en absoluto, no saben. Entonces, nosotros tenemos que llegar a la comunidad educativa. Sí. Porque dicen, ¡ah, sí, están otra vez los maestros! Nosotros lo primero que le preguntamos es, ¿qué es lo que usted sabe de la lucha? Y entonces dice, sí. Por ahí alguna madre se anima, no disculpe, dice, nosotros le podemos, sí, díganos así como usted cree, como usted escucha, que dicen, entonces dicen allá en el barrio que los maestros ya otra vez están jodiendo porque quieren más plata. Bueno, creen que es eso, ¿no? Porque desconocen realmente. Y cuando les explicamos cuáles son las causas y las razones de la lucha y cuál es la situación, ahí se quedan con la boca abierta y dicen, nosotros desconocíamos. Ahora, Inés, me dijiste que estuvieron generando espacios para analizar el proyecto de ley de Rovira. ¿Y qué devolución te daban los alumnos o los padres que participaron? Y bueno, los padres, por ejemplo, lo primero que dijeron, ¿no?, porque están acostumbrados a ver que nosotros hacemos movilizaciones, convóquenos la semana que viene, venimos a caminar con ustedes, ¿no? Se entusiasmaron a la Constitución Provincial a hacer un abrazo, ¿no? Bien. para defender la Constitución provincial. Y y también dicen, bueno, nosotros vamos a contar a todos los otros padres, y bueno, y los alumnos, por ejemplo, los del polimodano, que son los más grandes, ellos dicen, me parece que acá no no se va a respetar esa parte del articulado que propone los derechos de los alumnos, ¿no? Donde dice que tienen van a tener un trato igualitario, en un plano de igualdad y sin discriminación. Y ellos dicen, ¿cómo es eso? Nos van a discriminar, porque cuando nuestros docentes sean evaluados y la escuela tenga su categoría, claro, cuando se categorice la escuela, nos van a categorizar a nosotros, entonces vamos a ser discriminados también. Y además se plantea en el ¿dónde está la igualdad de oportunidades ahí, no? Claro, ahí no vamos a poder elegir, porque todos vamos a querer ir a una escuela de mejor categoría y nos vamos a caber todos, ¿no? Además plantean, si se está sumando 2 horas más de clase, ¿no? A partir del año que viene, así progresivamente, ¿no? En las escuelas, ¿dónde vamos a dar clase? Porque viene el turno tarde y no hay lugar. Y los 200 días, y vamos a venir los sábados, entonces, ¿cuándo vamos a poder estar con la familia, descansar y hacer las tareas, no? Y bueno, todo eso está bien. Sabemos que eso se va a reglamentar, ¿no? Eso en la ley no aparece. Pero ¿cómo va a ser esa reglamentación, no? Sí, no, son todos temas para analizar con todos los... ¿Qué va a pasar? Sí, y además, acá me dice Ricardo que sí está escuchando la radio y te manda saludos. Ah, bueno, un abrazo, Ricardo. Yo desde lo su respeto casa. Mucho a Ricardo. Sí, no, este tipo no queda. Le dije descansado, dormí hasta las 12 si estás enfermo. No, tiene que levantarse a escuchar la radio. Nosotros los viejitos, ¿viste? Nos despertamos temprano. Inés, un mensaje final para los compañeros docentes y compañeros generales. Por favor, que sigamos manteniendo y generemos más espacios de reflexión entre colegas para poder crear la conciencia. Acerquémonos nosotros del nivel secundario a las escuelas primarias a generar estos espacios que sabemos que no se están dando, se están dando muy poco, ¿no? Aportemos nuestro apoyo a las escuelas primarias y que se vayan generando esos espacios con los padres, sumando primero a los padres, ¿no? Bien. Y en una tercera etapa después a toda la comunidad educativa. Eso. Inés Ichi, muchas gracias por comunicarte, un abrazo grande. Bueno, un abrazo para Humberto, para vos también. Un abrazo. Chao. Era Inés Ichi, una compañera educadora, trabajadora de la educación, que aportaba sus ideas entonces, que muy muy acertadas, por cierto, ¿no? La lucha va evolucionando. Invitamos a todos los compañeros que quieran comunicarse y salir al aire. Las líneas de la radio son 432, 332 y... 430342. Bien. Yo tenía pensado algo para el principio del programa y la verdad que se me pasó en la vorágine de la información. No, comento a la audiencia. Nosotros dentro de la CTA tenemos cierto material bibliográfico que... la CTA tiene una editorial que lanza libros que tienen que ver con nuestras ideas, ¿no es cierto? Y bueno, estábamos pensando que cómo hacemos para que se utilicen estos libros. No tenemos la biblioteca, ¿no? Pero tenemos unos libros. Entonces se nos ocurrió por ahí la idea de implementar el sistema del libro viajero. Como no tenemos muchos libros, no podemos andar tampoco regalando todo lo que tenemos, pero sí podemos prestar. Entonces, por ahí el compañero que esté interesado en leer alguno de los títulos que tenemos en la CTA, que se comunique a este teléfono celular 03752-1581-2669 o acá a la radio mismo en el horario del programa. Y nosotros le prestamos. Tenemos ahora Pipón Giuliani, por ejemplo, lanzó un libro hace poquito que se llama Lo que somos, ¿no? Que tiene que ver con tipo un compilado de las cosas que él escribe, los artículos periodísticos que saca en diarios y revistas. Y que está bueno el compilado. Yo empecé a leer en el viaje cuando volvía, porque ahí me dieron el libro. Así que está a disposición de todos los compañeros que quieran... acercarse también a la central, la avenida Corrientes, entre Ríos y Catamarca también. Sí. Allá inclusive también contamos con ejemplares que pueden ser prestados. Que tienen que ver con lo que es el sindicalismo y formación personal de cada uno. ¿No? Otro, sí. Yo leí hace poco uno de los títulos que tenemos en la central, que es el río sobre la Marcha Grande, ¿no? Que sí. Se realizó en la década del 2000, uh-huh. Al inicio de la década del 2000, que significó un hito dentro de lo que es la CTA y el sindicalismo argentino. 300 compañeros aproximadamente que marcharon desde Santa Fe desde Rosario, creo, hasta la capital para expresar su disconformidad por las políticas de Estado que se estaban llevando adelante. Así que, compañeros, el que quiera acceder a uno de estos libros, nosotros no estamos en condiciones de regalarle, pero sí de prestarle. Simplemente aclarar que la idea es que estos libros sean leídos por muchos compañeros, así que lo único que le pedimos es que no se rompan nomás. Claro. Pero lo que sí, yo soy amigo de que los libros pueden prestarse, pueden ensuciarse, pueden rayarse. El que quiera hacer una acotación al margen puede hacerlo, el que quiere subrayar algo que le pareció interesante nos sirve también como devolución o aporte hacia la central. Así que están a disposición de cualquier compañero que quiera acceder a estos libros, los libros de la CTA. Solamente comunicarse a estos teléfonos o a acercarse a la sede de la CTA en Corrientes, entre Ríos y Catamarca. Bueno, vamos a una pausa musical y vamos con los últimos temas del programa. Durante mucho tiempo nos dijeron que había que esperar que el vaso estuviera lleno. Así, cuando el agua se derramase, sería el tiempo del reparto. Pero el vaso nunca se llenó, o era muy grande, o alguien se tomaba el agua. Cambiemos la lógica, un poco en cada vaso, y evitemos derrames. Distribución de la riqueza, desafío para la Argentina, desafío para las organizaciones sociales. Otra tarde como las demás, sin amores rotos de casualidad. Otro jueves de esos que no se dejan besar. No eran las esquirlas del rencor, eran telaraña en el corazón. Un adiós con pestañas, un desamor sin amor. Hoy que no me encuentro la nariz, hoy que no me banco ser feliz. No le pongas miel a la verdad, que si ando muerto es de tanto resucitar. Otra tarde que no arde esta tarde, pasado mañana. Otra tarde tan cobarde, esta tarde que no prueba manzanas. Otro jueves que no sabe bajarse ni los pantalones. Otro jueves que anda dando lástima por los rincones. Tarde en coma dos. Otro jueves como los demás, demasiado martes, demasiado igual. Ni te declaro la guerra, ni tú me firmas la paz. Y el planeta baila su gangrena, y otra vez volvieron a embarrar la fiesta los idiotas en celo y las sopranos juntos. Y hoy me quedo mudo para oír lo que nunca te supe decir. No perjudes tanto la verdad, que hasta los muertos nos cansa resucitar. Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana. Otra tarde tan cobarde, esta tarde que no prueba manzanas. Otro jueves que no sabe abrocharse ni los pantalones. Bien, seguimos en el último tramo del programa del espacio radial de la CTA en FM Universidad. Se comunicaba un compañero de Fierro que siempre está con nosotros, Fausto Saldívar. Un saludo para Fausto. Y ya tenemos el primer cliente para el, para un libro. Sí. Fausto, entonces yo personalmente voy a estar viendo de acercarte el libro para que lo leas y lo compartas con tu compañero. Y me dijo, yo compro, dice, no estamos vendiendo, estamos prestando los libros, o sea, implementando el sistema del libro viajero, ¿eh? Así que como se hace en la escuela, a veces hay proyectos de libro viajero, de que los chicos se llevan el libro a la casa, vuelven, y después se lleva otro. Qué bueno que participen, ¿no?, los compañeros, así tanto como Inés y Fausto, que se comunican. Eso nos parece fantástico, pero también a nosotros nos permite agudizar el ingenio, gracias, sí, a los aportes de ellos. Sí, exacto. Realmente les agradecemos y les enviamos un saludo. Invitamos, por supuesto, al resto de los oyentes a aportar ideas, a criticarnos, ¿por qué no? Constantemente estamos recibiendo críticas, pero también, sí, aportes positivos. Y las críticas, mientras sean constructivas, creo que no hay ningún problema. Uh-huh. El último tema que nos estaba quedando por tocar... La auditoría privada del Consejo General. Una empresa privada va a auditar el Consejo General de Educación. Es la primera vez que un organismo público será auditado por una firma privada. Esto, sí, esto habla a las claras que está más podrido de lo que pensábamos el tema ahí dentro del Consejo General de Educación. Ahora digo, esto es... Me hace recordar por ahí a lo que pasó, qué sé yo, con el ferrocarril argentino, ¿no es cierto? Que adrede destruyeron o dejaron que se destruya, dejaron corromperse lo que era el sistema y lo que es las finanzas de la empresa en sí, para que el mismo pueblo diga, en mano del Estado no va más, que se privatice, por favor, más o menos. Sí. pedían más o menos, por favor, que... Es tu cuentito del chivo. Claro, es como el cuento del chivo. Tenemos el chivo adentro en este momento, sí, en el Consejo General de Educación. Y ahora pretenden simplemente sacarnos el chivo. Sí. Y es lamentable que el propio presidente del Consejo, el arquitecto Dasso, diga alegremente que estamos mejor que hace 3 años atrás. Se detectaron menos casos de corrupción. Sí. Entonces, ¿qué está? ¿Reconociendo públicamente que era consciente de estos casos? ¿Que sí, tenía conocimiento de estos casos? No, yo digo, este hombre, cada vez que abre la boca se tira una palada de tierra. En... Sí. Primero se cavó solo la tumba y ahora sí, se está echando tierra solo. Sí. En unas declaraciones, hay miles de declaraciones, ¿no? Pero en una de ellas decía, un periodista le preguntaba... hay denuncias de que ustedes tienen preferencias a la hora de designar gente o trabajadores, tienen preferencia por los que son más afines con el poder político. Y el tipo textualmente dice, se dan situaciones en que dos o más docentes están en las mismas condiciones de acceder al cargo. Entonces, por supuesto, fíjate, por supuesto, nosotros optamos por aquel militante de afín a nuestro partido político. La balanza se inclina de esa manera. Y dijo, la política fue, es y será siempre así. ¿Viste? Decir una barrabasada de esa de parte de un funcionario que tendría que estar defendiendo su chacra. Sí. Digo, la verdad que no sé, no compartimos para nada. Primero que jamás dos docentes van a estar exactamente en las mismas condiciones. O sea, si nos regimos por la valoración, la valoración tiene se rige por un puntaje que sí, tiene... Hay criterios para justamente dirimir, sí, algún tipo de empate. Aparte, cuando se maneja... Imposible que se dé un empate también. Cuando se manejan centésimas, sí, por empezar, que difícilmente lleguen a un empate. Sí. Así que... Y repudiamos desde ya, esa es mi opinión personal, a este intento de privatizar o contratar una consultora privada, digamos, para realizar esta auditoría. Es lamentable, hay órganos, es un órgano de la Constitución, no puede auditar cualquiera. Para eso debe procederse como lo establece la misma Carta Magna Provincial, el jurado de enjuiciamiento. Así que espero que el gobierno, en todo caso, si tiene voluntad de terminar con este desorden en el Consejo, que cumpla la función que le corresponde, que se analicen aquellos casos que fueron denunciados y se actúe en consecuencia. Es simple, ¿no? ¿Por qué generar tanta historia, tanta laraca y digamos como para contrarrestar las denuncias? Es absurdo. Y lo que lamentamos también es que las persecuciones, las presiones, no la vienen sufriendo estas personas que fueron denunciadas, sino los denunciantes. Eso es lo grave. Sí. A nosotros, a todos los que hemos salido en los últimos días, digamos, en los medios, recordando estos casos, ¿no?, que fueron compaginados, ¿no?, por el compañero Lescano, fuimos y somos sistemáticamente perseguidos en nuestras escuelas, permanentemente. Así que, bueno, llamamos al gobierno para que realmente, si tiene voluntad de que esto se resuelva y que esto se investigue, bueno, que haga funcionar, que respete la autonomía de este órgano, que es el Consejo General de Educación. Y que se respeten las leyes vigentes. Que se respeten las leyes, el estatuto del docente. No inventemos nada, está todo inventado. Sí. Sí. Muy bien, se nos fue el tiempo. Nos pasamos un poquito, te pedimos disculpas, Diego. Ahí está haciendo malabarismo para con los tiempos. Un abrazo grande a todos los compañeros que nos escucharon y nos veremos el próximo domingo en el espacio radial de la CTA desde Posadas, Misiones, Argentina. Un saludo.